Revolución 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias también a un hombre grandioso, un líder supremo, que bueno, que inspiró a toda esta tierra, esta patria bella y hermosa, y también a la patria grande y al mundo. Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, que abre el espectro radioeléctrico a todas las personas que hacemos vida en Alba Ciudad. Y bueno, por supuesto que sale gracias al comandante que se encuentra ahí, nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra, bueno, dando la batalla, sobre todo a la guerra económica. Recordamos que este programa sale también, ¿a quién más? Bueno, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y por supuesto, este programa sale gracias al equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Giros Bambichinovsky, quien les habla y me llama. Bueno, hoy estamos en un jueves que arrancó sabroso, un jueves que arrancó con ese calor del pueblo venezolano, con el grupo Herencia, y sonaba Somos Leones, porque hoy es jueves tradicional, un jueves tradicional, bueno, que refleja toda la música venezolana, la que nos demuestra como, bueno, como gente feliz, como gente alegre que somos, ¿verdad? A mi lado se encuentra Iván McGregor, y por supuesto en los controles, el operador metralleta Rigoberto, que va a estar, bueno, ahí pendiente de todas las solicitudes que ustedes hagan a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Recuerden que se pueden comunicar a este programa al 0416-534-8710. Y bueno, también pueden comunicarse al Twitter, @contraataque963. Bueno, por acá recordamos también que esta semana, vale, estamos regalando un libro genial, un libro maravilloso que se llama Pensamientos y Frases de Hugo Rafael Chávez Frías. No sabía, Iván. Iván me mira así como que sí, wow, maravilloso, ¿verdad? No, sí, estamos obsequiando a las personas que, bueno, que escriban toda esta semana al 0416-534-8710, nos escriban frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. Mañana sacamos la cuenta de quién vio más mensajes y quién es el ganador de ese libro que estamos obsequiando, o la ganadora, ¿verdad? Así mismo. Pero también les tengo un adelanto, Inés. Tenemos por ahí para la semana que viene un próximo libro que nos, bueno, regala ahí la comunidad de software libre de Richard Stallman. Así que bueno, para la semana que viene un adelanto ahí para todos los que, bueno, participaron esta semana, se motiven, y los que les gusta el software libre también. Próximo obsequio. Nada más y nada menos que Richard Stallman. Ustedes tienen que, bueno, participar porque es la tecnología libre en sus manos. Así mismo. Y bueno, cosas bonitas, cosas interesantes que pasan en el mundo y en Venezuela, sobre todo, porque es un país lleno de esperanza, lleno de alegría, gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y por aquí vamos a leer algunos titulares que nos dicen qué cosas hermosas están pasando. Bueno, así mismo. Bueno, aquí ABN nos dice que más de 36 mil toneladas de alimentos han llegado al país, al régimen de Venezuela. Imagínate que como es este. Y aparte de eso, se incrementa el presupuesto del 2014 para la atención de estudiantes universitarios a 203%. 203%. Mientras otras personas especulan al 300%, bueno, aquí se aumenta el presupuesto para la atención a estudiantes universitarios al 203%. Bueno, esas y otras noticias vamos a decir más adelante. Por ahí tenemos un contacto interesante que vamos a hacer en el transcurso del programa, pero recuerden que tienen la mensajería de texto y luego 0416-534-8710, y bueno, escríbenos y también al Twitter @contraataque963. Así que bueno, participa y forma parte de la guerrilla mediática. En la casa, ya volvemos, no te apartes. Suena, yo le tomo. Amigos, continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 23 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 93.FM. No me oigo. Ahora sí me oigo perfecto. Bueno, tenemos noticias. Recordándole ante todo que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y bueno, en el Twitter, @contraataque963. Y bueno, por aquí tenemos una noticia maravillosa. Que el presidente Nicolás Maduro indica que el cine venezolano tiene que seguir despuntando en el mundo. Y esta noticia es culpa de quién, solo tiene un culpable. Ah, pues culpa de Charm. Bueno, recordó que este año se han hecho 3 cintas sobre Bolívar y las que calificó como brillantes. El Diario de Bucaramanga, protagonizado por Simón Pestana, y que esta semana está, bueno, siendo proyectada en Londres, Inglaterra. Bolívar, el hombre de las dificultades, de Luis Alberto Lamata, y El Libertador, de Alberto Arbelo. En el, bueno, la que actúa el venezolano Edgar Ramírez. Por aquí dijo Nicolás Maduro: el cine venezolano tiene que seguir despuntando y brillando en el mundo, manifestó durante una transmisión que realizó desde el Palacio de Miraflores este jueves. Así es, todo esto es culpa de la política. Culpa de no. Y bueno, por aquí, o sea, que Bolívar sea uno de los más sonados en la gran pantalla, todo es culpa de Chávez. Bueno, por acá nos dice ABN que, bueno, 203% se incrementa el presupuesto del 2014 para atención a los estudiantes universitarios. Se incrementó un 203%, no es cualquier cosa. Bueno, el presidente... Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es un comunismo terrible, comandante. Bueno, el presidente, viceministro de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación Superior o Universitaria, mejor dicho, por aquí, Jason Guzmán, destacó este jueves que el incremento tendrá en el 2014 el presupuesto para la atención integral de los estudiantes universitarios. El crecimiento de esta materia, bueno, de provincias estudiantiles, fue 203% para la atención a estudiantes universitarios. 203%. Pasamos un presupuesto en el 2013 de 881 millones de bolívares a 2.674 millones de bolívares. Para ¡métale el ojo a eso! Para el 2014, precisó durante, bueno, unas entrevistas en el programa Toda Venezuela. Destacó que, bueno, el monto aprobado indicará directamente en la mejora de la calidad de vida de los estudiantes universitarios, pues una investigación para garantizar en la inclusión, la calidad de educación, la calidad de los contenidos, la calidad dentro de las instituciones de educación universitaria. Así que 203%. Así que ojo pelado a las casas, carros de todos esos rectores que siempre se viven jugando con la plata de las universidades autónomas. O sea, no es secreto sumarial en escoltas, en mejoras, remodelaciones, casas. De su casa, por supuesto. Estudiantes. No, ni siquiera remodelación de la universidad, sino de Contraloría Social. Así mismo. Bueno, organización, para eso no hay nada mejor que la organización y la contraloría de los propios estudiantes universitarios. ¿Qué más hay por ahí, Iván, de cosas bonitas? MacGregor. En el portal de ABN, más de 36 mil toneladas de alimentos han llegado al país. ¿Cuánta? 36 mil toneladas. Es una de... Eso parece de terror. De terror. ¿Verdad? Es como una noticia, Rigo, así como... como medio espantosa. Es espeluznante. Vamos a ver si el frío me ayuda de la cabina. Ajá. Han llegado a Venezuela más de 36 mil toneladas de alimentos provenientes de Uruguay y Colombia para garantizar el abastecimiento pleno del producto de la cesta básica en el país, informó este jueves el ministro de Alimentación, Carlos Andrés Pérez. No, eso es terror. Bueno, por eso, es que entraste demasiado en personaje. Igualcito. Muy bien, muy bien. Bueno, desde el estado de Mérida, Osorio, ajá, destalló que varios buques llegaron cargados con arroz y maíz amarillo. También anunció que este noviembre y diciembre está previsto que lleguen 400 mil toneladas de alimentos, mientras que desde Brasil arribará al país más 80 mil toneladas. solo en revolución, asegurando la alimentación de nuestro pueblo. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Ese es un comunismo raro, mi comandante. Definitivamente esta noticia es de terror. Pero bueno, nosotros vámonos con un corte musical a identificar la emisora. Y ya volvemos con más. Recuerda que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710. Comuníquense porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Letras venezolanas. Mariano Picón Salas. Nace en Mérida el 26 de enero del año 1901 y fallece en la ciudad de Caracas el 1 de enero del año 1965. Escritor, historiador y diplomático, considerado el mayor ensayista venezolano del siglo XX. Estudió historia, filosofía y letras en la Universidad de Santiago de Chile, graduándose en 1928. Enseñó historia del arte y literatura en las facultades de Bellas Artes y Filosofía de esta casa de estudios entre 1928 y 1935. De esta casa de estudio fue rector en 1932. En 1936 regresó a Venezuela y desarrolló una intensa actividad política e institucional. Participó en la fundación de la Organización Revolucionaria Venezolana, ORVE, y en la del Instituto Pedagógico Nacional en 1936. Asumió la dirección de la Cultura y Bellas Artes en el Ministerio de Educación entre 1938 y 1940. Su obra abarca todos los géneros: poesía, novela, ensayo, biografía, historia y crítica. Entre sus publicaciones hay quienes estiman que la más trascendente es De la Conquista a la Independencia o Tres Siglos de Historia Cultural. En ella aparece el criterio del investigador moderno y capaz, abierto a todas las tendencias y repleto de un profundo sentido humano. El asunto central de su obra, que se desarrolla desde múltiples facetas, es la universalidad de la cultura hispanoamericana y la necesidad para las naciones del continente de lograr un tipo de desarrollo compatible con el respeto a la dignidad de sus habitantes. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. ¿Qué sabemos de nosotros? Con el historiador Alfredo Dalta. El precio de los esclavos. Los precios de los esclavos en la época de la colonia variaban según la edad de estos, entre 300 pesos, equivalente a 1.200 bolívares para la época, que eran los más costosos, hasta 5 pesos, o hacer lo mismo, 20 bolívares. Esto si estaban comprendidos entre los 15 y 63 años. A partir de esa edad, eran considerados improductivos. La esclavitud duró en Venezuela 450 años. La provincia donde había más esclavos era Caracas, 5.422, y Carabobo con 1.945. Cuando José Gregorio Monagas en 1848 libertó a los esclavos, estos se lanzaron a la calle de las diferentes ciudades a festejar su libertad. Muchos fueron a las haciendas donde hubo serios disturbios. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Permiso a la concurrencia para soltar mi garganta. Agradezco su atención, oigan a un negro que canta. Camarita, yo soy criollo, bregador con voz de vaca. No niego mi condición, no padezco de ignorancia. Cuando niño a mí me criaron con caldo de guacharaca, porque para aquel entonces no existía la beca láctea. Quien tenía su carabina comía carne en abundancia, porque de pronto salía y acababa un bando de vaquiras. Conuco, sembraba yuca y batata, ocumo, ñame y topocho, maíz, cambur y carauta. Tiempos cuando a mí me criaron, la vida era más barata. Cualquiera en un restaurante brindaba un plato de pasta. Hoy ya los campos están solos, el leñador dejó el hacha. Todos viven en el pueblo, agobiados por las desgracias. Ya no hay personas humildes, todo es drogas y mafapa. Te sale un rabo de cabulla, por cualquier cosa te mata. Del llano nunca me olvido, así me vaya pa' Francia. Yo a mi tierra sí le doy su verdadera importancia. Corrientes y Guariquito, en donde quedó mi infancia. En ti yo me alimenté de la pesca y de la caza. Este es un canto de mi alma que te saluda y te abraza. Será tanta mi emoción que mis lágrimas resaltan. Por mi estampa de veguero hay muchos que me maltratan, pero no dejo de ser criollo como un baile de arpa. Recuerdo de esas parrandas con arpa, cuatro y maracas. Los copleros verso a verso se oían a pura garganta. Como Cochilma Güemay tomaban la caña blanca, y el que era más avispado se llevaba una jipata. Los hombres no tenían miedo, había respeto y confianza. Peleaban a mano limpia, demostrando tener casta. No se veían modas raras, nadie se ponía corbata. La hembra usaba el camisón y el macho sus alpargatas. Viejos del tiempo de antes eran estrictos en casa. Había que pensarlo bien para enamorar a una muchacha. Visita cada 8 días, retiradito a distancia. Tener el rancho ya listo y el conuco era la ñapa. Le decían cuidado con vainas, mije muy buena muchacha. Para que usted le dé un beso, espere si es que se casa. Pobre de aquel que pescara, cuente vivo por gracia. Porque dos diques sobraba, ¿quién les ampara una lata? Fíjense ustedes ahora el mundo de hoy como marcha. Criaturas adolescentes salen preñas en la casa. Los padres no dicen nada, sufren mucho pero aguantan, por temor de que un malandro los maltrate por venganza. Hoy los menores de edad se creen de gran importancia, arrastrados por las drogas, andan cometiendo faltas. Hay viejas que corcovean porque aún se creen muchachas. Bajo efectos del alcohol andan cruzando las patas. Seguimos en este contraataque, 5 y 37 minutos en la tarde, por tu Alba Ciudad 96.3 FM, aquí en compañía de Iván McGregor en este contraataque el día de hoy. Así que bueno, recordándole la mensajería de texto, ¿no, Iván? Para que nos escriban y opten por ese libro que vamos a regalar el día de mañana. Bueno, ciertas líneas ahí del comandante Chávez, bien interesante. 0416-534-8710. Y también nos pueden escribir al Twitter @contraataque963. Así que bueno, ay, ya es el momento, Iván. ¿Por qué? ya es el momento. Bueno, no, vamos a ponerle pausa al momento y que bueno, Kinair nos cuente qué vamos a hacer ahorita. Bueno, de ahorita tenemos un contacto ahora sí, ajá. Ahorita tenemos en contacto, en línea telefónica, a Lucía, la esposa de Sabino. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Lucía nos escucha? Lucía nos escucha. Uy, como que se cayó la llamada. Vamos a intentar hacer otra vez otro contacto vía telefónica. ¿Aló? ¿Aló? No escuchábamos. Nosotros no escuchábamos acá en cabina. Bueno, ahorita íbamos a hablar con la esposa de Sabino. Estamos intentando hacer un contacto telefónico porque nos va a contar sobre la audiencia que va a haber mañana. Y bueno, entonces estamos ahí esperando que hagamos el contacto telefónico. Ahorita estaba en línea, pero bueno, se cayó la llamada. Vamos a ver si ya tenemos el contacto. ¿Aló? ¿Aló? No, nada. No hay retorno. No hay retorno, bueno. ¿Sí? ¿Aló, Lucía? No sale. Rigo. Nada. No conseguimos retorno. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esos presuntos homicidas que están a la espera, bueno, de juicio. Y por el asesinato de Sabino Romero. Y bueno, mañana va a haber un juicio y ella nos iba a comentar un poco de cómo estaba la situación. Sin embargo, no hemos podido tener retorno de la llamada. Más adelante vemos si nos podemos. Ahora sí, aló. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ahora ¿qué sí. tal? Ajá, Lucía. ¿Cómo estás? En vivo para Alba Ciudad. Cuéntanos, Lucía. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Ajá. ¿Aló? ¿No nos escucha? No nos escucha. Bueno, creo que no nos escucha. De todas escucha. Formas, vamos a guardar este, lo vamos a dejar pendiente. Si el día de hoy no podemos hacer contacto con los compañeros, Lucía, que es compañera en vida de Sabino Romero, luchador social, bueno, y cacique Yupa, que fue asesinado en la Sierra de Perijá. Entonces, bueno, de todas formas, el día de mañana, en esta semana, nos comprometemos a hacer contacto para hacerle seguimiento al juicio de estos 5 personas que fueron, bueno, imputados por la vinculación al homicidio de Sabino Romero. Así que bueno, si hoy no pudimos hacer contacto, le pedimos disculpas, pero vamos a estar súper pendientes de hacerle seguimiento a todo este juicio y de dónde para las declaraciones de la parte del gobierno nacional. Así es, bueno, lamentándolo mucho no pudimos hacer el contacto, pero bueno. Pero hablando de cosas importantes también, tenemos por acá unas contradicciones también en el seno del mismísimo gobierno de los Estados Unidos, para variar. Tenemos por acá que la policía de Estados Unidos asesina a adolescentes que portaba un arma de juguete. ¿Qué tal? Esto no es una... Es una noticia lamentable que podría ser hasta un Luz Caraballo, pero por la seriedad y por, claro, por la vinculación... la gravedad del asunto. No lo vamos a tomar de esa forma. Por acá, bueno, la policía de los estados de California asesinó a tiros a un adolescente de 3 años de edad, de 13 mejor dicho, que portaba un arma de juguete, la cual los uniformados confundieron con un fusil real. Claro, ellos los venden, lo promocionan por los juegos de video, te lo promocionan de todas las formas, ellos disparan y después averiguan. El hecho ocurrió el martes pasado en la localidad de Santa Rosa, en el condado de California de Sonoma. 2 agentes policiales viajaron a vieron al adolescente que luego fue identificado como Andy López, caminando con un objeto que parecía un arma. Según la versión de los uniformados, ellos le pidieron en repetidas ocasiones, o sea, ellos están justificando que dejara el arma, pero él se negó a obedecer y por ello se dispararon varios... O sea, qué locura, están actuando como si fuera la policía de aquí de los años de represión. Exacto, eso. Disparamos y después preguntamos. Eso fue la semana pasada, ¿eh? En el país más democrático, más... Después. ¿Ah? Sí, sí, claro, eso es de la Escuela de las Américas. Esas líneas? Bueno, ahí lo tienen, en pleno siglo XXI, el país más democrático del mundo, donde todas las escuálidas y las escuálidas sueñan ir y vivir, porque es un país mejor. Bueno, resulta que acribillan a un niño de 13 años, por Dios. O sea, con no le podían preguntar. Impactos. Siete impactos de bala. No le podían preguntar, o sea, o retener. Hay mecanismos, que yo sepa, en la fuerza policial se usan varios mecanismos. Primero es, a preguntarle, a decirle a la persona que, bueno, que levante las manos. O sea, hay muchos mecanismos para que lleguen dos personas. A mí no me convence mucho ese cuento realmente de que no, de que le dispara, desde que el niño no quiso soltar la arma, si no le iba a disparar, ¿por qué no le iba a soltar? O sea, ellos siempre se inventan una excusa ilógica, una excusa tipo Luz Caraballo para, es la formación para justificar sus acciones. Y la formación que tienen los cuerpos de seguridad de ese país bien represivo y bueno, y totalmente aislado de tener contacto con el pueblo, y por eso que utilizan esa dinámica de dispara primero y averigua después. Bueno, ahí lamentablemente con las averiguaciones no van a poder recuperar la vida de este niño de 13 años, Denis Oleari. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte. Sí, vámonos a un corte. Pues este trago amargo. Así es, y bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto si quieren opinar sobre toda la información que acabamos de dar por acá. Recuerden que tienen el 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también tienen el Twitter, @contraataque963, la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo. En el seno de tu amor ya está sembrado mi nombre, porque reflejo de un hombre nunca pierde su valor. Como no me da calor mi vida, me siento como perplejo, de tu cariño me quejo y de que tengo razón. Me lo hice el corazón, Richard, me lo hice el corazón, me lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos, de tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos, de tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos. Nos veremos pensando en ti, para mí no hay alegría, porque cada 15 días es que tú vienes a mí. Si es que tu amor lo perdí, ingrata, yo me voy por otro lado. Ni siquiera me has llamado para aliviar mi tormento. Ni siquiera me has llamado, mi vida, para aliviar mi tormento. Yo tengo el presentimiento que todo se ha terminado. De tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, me lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos. De tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, me lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos. Yo le pido al Dios divino, me dé fuerza y voluntad de olvidar este cariño, que yo no sé dónde está. Con mi triste soledad siento la brisa viajera, con la rima verdadera de ella voy a despedirme, para después conseguirme, para después conseguirme, primo, para después conseguirme una mujer que me quiera. De tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, me lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos. De tu cariño me quejo, de tu cariño me quejo, sé que tengo razón, me lo hice el corazón. Yo no quiero amor de lejos. Yo no te sigo implorando que regreses a mi lado. Otro me está disfrutando, ingrata, de tu cariño el agrado. Hoy todo se ha derrumbado, me hace falta tu fragancia, tu rostro con elegancia, bastante me ilusionó. Ese amor se terminó, ese amor se terminó, ese amor se terminó, vida mía, a través de la distancia. En tu cariño me quedo, en tu cariño me quedo, sé que tengo razón, lo dice el corazón. Yo no quiero amor de lejos, amor de lejos, amor de pendejo, compadre. Continuamos, 5 y 49 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordando la mensajería, oye, ahora sí como que me escucho un poquito mejor. Le vamos a pedir disculpas a todas las usuarias y usuarias que sintonizan a la ciudad. Bueno, tenemos problemas técnicos con la consola de sonido, así que bueno, esperemos que el mismísimo Dios venga a arreglarlas. No, mentira, esperemos que el equipo ahí pueda solucionar mientras a ellos también les solucionen. ¡Claro, mándame una consola nueva! ¡Una planta también! ¡Una planta, una puerta! ¡Alguien que nos escucha, por favor! ¡Ministro, estamos desesperados! Bueno, por acá vamos a ir a nuestra... Vamos a leer unos mensajes. Sí. No sé, para relajarnos por aquí. ¿A dónde? ¿A dónde nos pueden escribir? Al 0416-534-8710. Y por aquí nos dicen, ahora sí, escuchándola desde el comando de Ernesto Villegas, la guerrilla mediática hacia la metropolitana. Nos dice por aquí Gustavo Villapol. Excelente. Gerson me dejó sin Arequipe. Ok, bueno. Chiste interno. Y bueno, como Gustavo, siempre... Gustavo, estamos al aire, Gustavo. Mira, yo creo que... No es por adelantarme, ¿no? Pero Juan siempre nos está escribiendo todas las semanas, que sí, yo aquí, que bueno, ahí la competencia está fuerte por el libro de frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. Nos dicen, hola, soy Juan de Pana, son las más bellas de la radio. Ay, qué bello. Y gracias por esta hora de tenerlas a través del sentido auditivo. Y salud, señor operador. Ajá, Rigoberto. Te saludan por ahí. Operador metralleta. Mira, si Rigoberta no puede operar esta cabina, nadie la puede operar. Imagínate. Así que estamos graves. Sí. Buenas tardes. Así como pasa donde los gringos no es horrible todo lo que hacen para disparar y disparan primero y averiguan después qué se puede esperar. Así mismo. Bueno, síganos escribiendo al 0416-534-8710, aunque ya es hora. Vamos a ir a nuestra última sección. Sí. Como regalo ahí, el extra. Luz Caraballo. De chachapo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Estas son las trampas que hace Capriles en Miranda y no quiere que usted sepa. Aurora Morales dice, nunca le da la cara, su relación con el pueblo es absolutamente mediática. Capriles ha bajado la Santa María de la Gobernación por su ineficiencia. Bueno, la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, en entrevista a la radio FM 88.5 Nueva Conexión, en su espacio En Contacto, se refirió a diversos aspectos relacionados al contexto regional. En el protocolo de la dicha entrevista, Aurora Morales expresó que la educación que el presidente Hugo Chávez le dio al pueblo venezolano es irreversible. Aspiramos a que el Consejo Legislativo Regional sea panacea para hacer transformaciones junto al pueblo. En primer lugar, Morales aludió la calentosa situación de irregularidades que vive el Estado Miranda ante el recurso contencioso y administrativo de anulación que los legisladores del Bloque Socialista del Consejo Legislativo de Miranda introdujeron ante el juzgado séptimo del Tribunal Supremo Civil. Y bueno, juntamente con la solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente una suspensión de efectos contra el acto de convocatoria e instalación de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación. En este mismo sentido, calificó de actitud que mantiene el pseudo-democrático Enrique Capriles Radonsky, se autocratica. No. ¿Sí? Se autocritica, sí. La autoritaria Mahonche, y antidemocrática. Perdón, señor Mahonche. Al convocar de manera irrita a este consejo con una sola asistencia de 17 miembros para un total de 136. O sea, para resumir toda esta cuestión legal que tiene palabras de un poco rebuscadas. Así es. Capriles ha demostrado que es tramposo. O sea, toda esa cantidad de palabras que seguramente mi amiga Viviana la supiera comprender mejor porque está estudiando Derecho, significa que Capriles ha demostrado que es tramposo y aparte de eso, que ejercita a través del fraude. ¿Ah? ¡Ah, muchacho pavobo! Nunca da la cara, su relación con el pueblo es absolutamente mediática. ¿Qué tal? Majunche, perdón, señor Majunche. Y dice, no está gobernando, ni siquiera hace presencia en el despacho. O sea, cada vez que se le llama capítulo, el señorito no va. Cuando se le pide una audiencia, no va. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene... justifica que está saliendo por su canal de... de YouTube. ¿Dónde es que tiene su canal? No, hay un canal por ahí. No manipules. Exacto. ¿Será que tiene miedo? No vale, sí. Tiene miedo. Ese es lo que es un pobre personaje que... un tipo que da asco y da lástima. Gracias, comandante. Tú lo dices siempre mejor. Así que bueno, esto es la locura de hoy. Esto es el Luz Caraballo. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... que personajes así estén sobre todo diciendo cosas en contra de las instituciones cuando ni siquiera cumplen las leyes mínimas que hay? Bueno, por acá dice también Morales que bueno, el Parlamento de Miranda expresó que las investigaciones develan que el mandatario regional afirma que no había presupuesto y no había presupuestado, y ahora dice que no hay dinero ni para los aguinaldos. Él no es un gobernador, sino un desgobernador. Ahora yo me pregunto, ¿hay dinero para, o se necesita dinero para asistir a una audiencia? O sea, para hacer acto de presencia, ¿tú necesitas dinero? No. No manipules. No se necesita, y esto, bueno, es para las personas también que repiten este discurso, porque hay mucha gente que dice que las instituciones no sirven, que no hay justicia, y bueno, hay que empezar por respetar las leyes, ¿no? Empezando nada más algo mínimo como el semáforo, por ejemplo. Entonces, bueno, mírense en ese espejo y... ay, bueno, esto es Luz Caraballo definitivamente. Yo creo que ya es hora de despedirnos. Sí, por sí, ahí me está haciendo señal Rigoberto hoy en vez de metralleta, Rigoberto Pulpo, ¿vale? Felicitaciones ahí a Rigoberto que ha estado bastante bueno a pesar de las dificultades técnicas. Salimos pepeado, comandante. Simplemente Contrataco salió pepeado. Pero bueno, recuerda escuchar y sintonizar el informativo comunal Marcando Zona, que suena luego que nosotros despidamos este programa. Y recuerda seguir participando el día de mañana en la mensajería de texto al 0416-534-8710, que se lleve ese título. ¡Un último mensaje! Dice, unidad, esa debe ser nuestra divisa, es más que amor, frenesí, en fin, todo lo que dijo e hizo nuestro comandante se resume en amor, la mejor palabra que todo lo puede, amo y por eso pudo. ¿Qué tal? Excelente, bueno, un saludo y como todas las tardes se le recuerda. Hablando de amor. Exacto, que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Gracias, MacGregor! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otra hora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo y Rojo, y Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Rato, el daros espacio este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.